Son las 12 del mediodía y 31 minutos. Hoy hemos dado vacaciones a Antonella Greco, pero seguimos hablando de psicología y con profesionales de AMNEF. Por lo tanto, está con nosotros Víctor Navarro, a quien le damos la bienvenida y estamos encantados de tenerle de nuevo con nosotros. Víctor, buenos días. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días. Muy bien, muy bien. Encantados de tenerte con nosotros. Y como adelantaba Antonella, la pasada semana vamos a hablar de un tema conductual, un síndrome que es un trastorno muy prevalente que, según estimaciones, afecta entre un 5 y un 10% de la población infanto-juvenil. Y que vamos a hablar hoy precisamente, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aquellos niños que están en clase, que parece que no prestan atención, que no están atentos y que sí atienden, pero que no responden o que... ¿Realmente cuál es la sintomatología o cómo podríamos describirlos? Mira, sí, ¿O hay que hacer una diferenciación entre ellos? Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, el trastorno de déficit de atención es un trastorno neurológico, es decir, no es conductual. ¿Vale? Es un error, bueno, pues en el propio funcionamiento del cerebro, que no permite al niño regular su atención ni la impulsividad ni la hiperactividad, ¿vale? El trastorno por déficit de atención tiene tres sistemas predominantes, que son el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, ¿vale? Estos tres componentes son básicos para que se pueda diagnosticar un trastorno por hiperactividad. ¿Quiere decir que todos los niños que tengan este problema cumplen los requisitos de TDAH? No, ni mucho menos. ¿Vale? Hay que saber diferenciarlos, porque hay muchos casos en los que sí que se puede considerar conductual, pero en este caso no tendrían TDAH, tendrían otro trastorno, ¿vale? O simplemente un problema de conducta, pero no sería un TDAH. Para ser un TDAH tiene que tener alteradas por lo menos una de estas tres componentes y tiene que estar prolongado durante 6 meses en el tiempo. No sé si me explico bien. Sí. Pero claro. Digamos que todos los niños que presentan esta conducta tienen falta de atención y sufren hiperactividad. No, ni mucho menos. Hay tres tipos de TDAH, ¿vale? Que es el combinado, ¿vale? En el que sí que aparece tanto inatención como hiperactividad. Otro es el predominantemente inatento, que es donde sí que es verdad que se ve que el chico tiene problemas de atención, pero no tanto de hiperactividad. Y, por otro lado, el último sería el predominantemente hiperactivo, en el que sucede un poquito al revés, que es que sí que tiene problemas de hiperactividad, pero no tanto de inatención. ¿Vale? Habría que intentar medir a ver en cuál de los tres casos se encuentra el chico que presenta estos problemas. Entonces estamos hablando de tres casos, de tres temas que podrían ser tres casos diferentes a tratar. Exacto, eso serían TDAH, pero son subtipos diferentes, cada uno del otro. Efectivamente. ¿Vale? Que tiene implicaciones tanto a la hora de hacer la evaluación como a la hora de hacer la intervención. ¿Vale? No es lo mismo intervenir sobre un niño que tenga problemas de atención, pero no tenga ningún problema de impulsividad, que al contrario, con un niño que su principal problema es impulsividad, pero lo que la atención lo tenga conservada. Efectivamente. Claro. Es lo que decíamos antes, de que un niño puede estar en clase tranquilamente, pues la profesora o el profesor estar explicando, él estar captando todo lo que está diciendo el profesor, pero estar totalmente ausente. Exacto. Pero él estar perfectamente enterándose de todo lo que le está diciendo el profesor, lo que está ausente. Bueno, sí, hay muchas veces que directamente evaden y no se enteran de lo que está diciendo. Uh-huh. Pero una cosa sí que me gustaría dejar claro, ¿vale? Porque el TDAH es un trastorno que de alguna manera parece que está de moda. Es decir, a los profesores les es muy cómodo decir profesores y sistemas de psiquiatría y psicólogos y todo. Es muy cómodo decir que este niño presenta un TDAH. Cuando Únicamente está demostrado que únicamente implica el 5 o 10% de los niños. Es decir, tú vas a una clase normal y si tú ves un día de clase, te da la sensación de que ahí no hay un 5%, ahí hay un 50% de niños que presentan TDAH. Ya. Y no es así. Ya. ¿Vale? Muchos niños pueden tener otro tipo de problemas que también implican pues tener hiperactividad o tener impulsividad o tener inatención. Y no tienen por qué ser TDAH. ¿Vale? Uh-huh. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Hay que saber entender que muchas veces pueden ser un trastorno afectivo lo que hay detrás de ese comportamiento. Claro. O un factor ambiental, o un factor simplemente de aprendizaje, una dislexia, también se confunde mucho. Un trastorno del desarrollo. Hay muchísimas razones por las que un niño pueda tener hiperactividad, pueda presentar impulsividad y pueda presentar inatención. ¿Y un origen hereditario? Es necesario hacer las pruebas específicas para poder delimitarlo. ¿Vale? Distinguirlo. Ya. ¿Y un origen hereditario es un trastorno sí. hereditario? Es muy posible que hayan factores genéticos. Uh-huh. ¿Vale? Pero de la misma manera que hay factores genéticos, pues hay otros factores biológicos adquiridos. Es decir, que durante el propio embarazo, durante el parto o incluso las horas después del parto, pueden suceder algunos acontecimientos que hagan que el propio cerebro del niño, no sé, a lo mejor presente algún déficit. Pero de la misma manera también hay factores psicosociales que empujan. Bueno, por lo menos que promueven la exaltación de los síntomas. ¿Vale? Yo creo, si tuviera que apostar, lo que la ciencia dice es que la mayoría de los factores son genéticos. Ya. Yeah. ¿Vale? Hay un componente genético que promueve mucho, pero bueno, también hay unos factores, pues eso, factores biológicos adquiridos o psicosociales que empujan a que se fomenten estos comportamientos. Eso se puede demostrar, por ejemplo, o estudiar en caso de gemelos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, para gemelos dizigóticos o gemelos monocigóticos o niños que han sido adoptados, que sus padres biológicos sí que tenían TDAH y el niño adoptado sigue presentando TDAH. Uh-huh. Sí, se ha estudiado mucho y por eso se sabe que hay un componente genético, pero claro, el componente genético tampoco no es el 100%, no es tampoco relación causal. Es un factor de riesgo muy importante. ¿A qué edad más o menos un niño puede manifestar esos hechos, un TDAH? ¿A qué edad nos podemos alarmar tanto los padres como en clase? ¿Nos podemos empezar a dar cuenta de que ese niño padece esos síntomas? A ver, yo siempre soy partidario de esperar a que, bueno, a que el niño entre dentro de la escuela y ver cómo se relaciona él con un establecimiento de normas, que es lo que suele pasar. En los colegios se ve muy bien a los niños TDAH, porque claro, el colegio, en la escuela es un aula disciplinada en el que las normas están muy marcadas y estos niños tienen problemas a la hora de respetar esas normas, que no es que sean malos, pero simplemente si tú eres muy activo y te obligan a estar parado, simplemente no vas a poder. Claro. Entonces es cuando los profesores realmente se dan cuenta. En un ámbito familiar es más complicado, porque bueno, no sabes hasta qué punto es falta de disciplina hacia el padre o es que de verdad tiene el niño un problema neurológico que le impide hacerse respetar. Claro, claro. Entonces, bueno, yo siempre, ya te digo, soy partidario de eso, de esperar a que estén en el colegio y que una vez que en el colegio presente problemas, pues ya hacer la evaluación exhaustiva tanto a nivel familiar como psicológico, como escolar, como académica. Ya, tiene que ser difícil poder hacer entender o poder diferenciar un niño hiperactivo de un niño, pues llamémosle maleducado. Sí, exacto. Que a veces complicado. A veces tendemos a catalogar o a etiquetar, lo que hablábamos el otro día con Antonella, ¿no? Poner etiquetas a todo el mundo, ¿no? Claro, un niño que no se está sentado, que se mueve, que se coge, que se levanta, que se pone, que se quita, que entonces decimos, pero qué niño más mal educado. Sí. No sabemos qué hay detrás de todo ese movimiento, de todo ese claro. tira y afloja, ¿no? Claro, a eso me refería antes cuando, bueno, me refería que este trastorno es un trastorno que está de moda, porque ahora se diagnostica muy fácil el TDAH. Y claro, es muy fácil poner al niño, un niño que se mueve, le ponemos la etiqueta, con la etiqueta pues le podemos poner una cierta medicación y el niño ese se nos queda pues aplatanado, cuando en verdad puede haber otras razones de fondo. puede ser totalmente una manifestación de un trastorno afectivo. Puede ser que el niño esté depresivo y nos dé esa sensación de que el niño está también moviéndose. Puede ser que en su casa no vayan bien las cosas. Puede ser que simplemente un trastorno, una dislexia, y nos lo estamos soltando por pensar que es un niño TDAH. Es muy complicado, por eso hay que ser muy, muy cautos a la hora de diagnosticar un TDAH. Hay que hacer las pruebas oportunas, hay que hacer una evaluación muy exhaustiva y, bueno, y una vez que sí que todos los factores evaluados reman hacia la misma dirección, pues ahí sí que se puede diagnosticar y se puede hacer la intervención multimodal, como hay que hacerla. Pero no antes. No todos los niños que se mueven son hiperactivos. Ya. Los diagnósticos deben ser diferenciales y deben ser minuciosos, ¿no? ¿Cómo se hace un diagnóstico de un TDAH o de un niño hiperactivo, por ejemplo? Es muy complicado porque hay que empezar a evaluar cada uno de los tres componentes por separado, ¿vale? Es decir, el déficit de atención por un lado, la hiperactividad por el otro y la impulsividad por el otro. Además, hay que intentar hacer la evaluación tanto a su nivel familiar, ¿vale? Lo cual incluye pues la historia del niño, los antecedentes familiares, el propio funcionamiento idiosincrático de la familia, el propio nivel sociocultural de la familia, etcétera, ¿vale? Complementarlo con un bueno funcionamiento escolar, ¿vale? Que, bueno, que como comentaba antes, es un sitio en el que se tienen que respetar las normas y a los niños les cuesta muchísimo, y cómo hacer evaluaciones psicológicas, ¿vale? Pues con componente de inteligencia, componente de autocontrol, componentes posibles, componentes afectivos, etcétera, ¿vale? Además, también se añade la complicación de que en muchos casos son comórbidos, es decir, comórbido es una palabra muy fea, pero significa que se pueden presentar dos trastornos a la vez. Puede ser que un niño tenga TDAH y a la vez esté deprimido, o que tenga TDAH y que a la vez tenga una dislexia. Pero a la vez puede ser que el niño esté deprimido, pero no tenga TDAH. Entonces, la evaluación tiene que ser muy, muy minuciosa y evaluándolo todo, tratando todas las variables que pueden estar afectando al niño y intentar que todo tenga la forma que tiene que tener, ¿vale? Hay que también quitarse los prejuicios. En muchos casos los propios profesores o los propios padres te empujan a que tú quieras diagnosticar un TDAH porque, ya te digo, es interesante porque además de que eso ya se les puede empezar a medicar y que ya el niño se va a tranquilizar, el propio colegio tiene que hacer las adaptaciones correspondientes para este niño. Entonces puede llegar a ser interesante. Pero yo siempre cauto, soy precavido, y los trastornos hay que presentarlos cuando realmente están. ¿Vale? Hay muchos falsos positivos y hay que procurar que no hayan tantos. Tú misma has dicho hay un 5 o un 10% de la población infantil que presenta ese trastorno. Eso significa que si en una clase de 30 niños hay 3 que tengan TDAH, no 10, aunque te den ganas de diagnosticar a 10. Es un error, sí, que es muy común, y eso lo hacemos los psicólogos, lo hacen los profesores y lo hacen los padres. Y hay que, bueno, ser un poquito precavido. Francamente, nos podemos llegar a imaginar qué duro debe ser una familia que tenga esta situación en casa, ¿no? Que tenga... Sí, a ver. El TDAH tiene muy mala fama, pero no significa, no incapacita al niño. No es algo que no es como. Hay otros trastornos que a lo mejor sí que son más estigmatizantes, pero el TDAH, bueno, va a ser más movido, va a tener problemas de atención que se pueden trabajar tanto de manera farmacológica como de manera psicológica, cognitivo-conductual. ¿Vale? Y son pautas en las que a la propia familia y al propio niño se le puede enseñar a autocontrolarse, ¿vale? Hay muchos famosos que han tenido mucho éxito en sus labores ¿Tanto? Y han presentado hiperactividad. Sí, y tanto. Michael Phelps, por ejemplo. La gente ha vivido en otra época en la que no había tanta información como hay ahora. Michael Phelps, está Michael Jordan. Michael Jordan. Está muchísimos, es que hay una lista enorme de gente con TDAH que lo reconocen ahora, pero durante la historia estoy seguro que ha habido muchísimos más que ahora serían diagnosticados y en su caso no se sabía. Se ha ocultado, pero que ahora, hoy en día, es algo... A lo mejor se ha ocultado o en aquella época no se ha diagnosticado. O no sabían lo que era un niño inquieto. Will Smith, cuando Will Smith era pequeñito, no se evaluaba el TDAH. Por lo tanto, no se sabía. Ahora que es adulto, sí que se sabe que él, bueno, pues por los comportamientos que presentaba, podría tener un TDAH. Uh-huh. Bueno, pues ahora se sabe. Ahora, probablemente, si Will Smith fuera pequeño, pues se le evaluaría y probablemente se le diagnosticaría, se le harían las adaptaciones curriculares correspondientes, se le haría el tratamiento psicológico correspondiente y podría igualmente llegar al éxito que ha tenido. Efectivamente. Pero, bueno, a mí me causa mucho interés, sobre todo, el caso de Steve Jobs. Que ha sido una persona que, bueno, que ya no es que sea buena en un deporte o actuando, ¿no? Ha sido una persona que respetaba a nivel mundial por sus conocimientos técnicos. Uh-huh. Y bueno, y ha sido una persona que presenta hiperactividad igualmente. Ha habido muchos deportistas, ¿eh? Con ese... Muchísimo, sí, porque eso tiene una cierta lógica porque los hiperactivos tienen muchísima energía y lo que hacen los deportistas es canalizar toda esa energía en algo positivo, uh-huh. como puede ser hacer deporte. Fernando Verdasco, por ejemplo, también ha reconocido tener TDAH. Y bueno, es un grandísimo tenista que probablemente pasara más horas que los demás practicando tenis porque él tenía más energía que los demás. Y yeah. eso también es una de las claves del éxito. Tenemos que, bueno, ya vamos terminando, pero todo depende de un buen pronóstico, o sea, hacer los pronósticos, hacer una buena detección y de hacer cuando son claro. pequeños, llevar una buena terapia, ¿no? Claro, yo soy siempre partidario de evaluar. Es decir, evaluar no es invasivo, simplemente pues te puede ayudar a descartar. ¿Vale? Probablemente no todos los niños que creamos que tienen TDAH van a tenerlo, pero sí que es verdad que aunque sea un 10% de los niños que vamos a evaluar, pues son un 10% que realmente necesita ese tratamiento. Bueno, pues es importante detectarlo. Y para poder detectarlo hay que hacer la evaluación. No todo el mundo nos dará positivo, pero los pocos que sí que nos den, a esos uh-huh. sí que necesitan una intervención más pautada. Y probablemente el resto que no nos dé positivo en TDAH hay que mirar en qué nos da positivo, porque probablemente tengan un trastorno detrás. Uh-huh. Puede ser afectivo, puede ser mil cosas. Pues bueno, hay que aprender a detectarlo, ¿vale? Una vez que está hecha la evaluación, pues hay que hacer la intervención correspondiente, la intervención multimodal. Hay que enseñar a los padres a gestionar a ese niño, hay que enseñar al propio niño a gestionar pues su energía y la inatención y cómo elaborar las tareas que está obligado a hacer. Hay que enseñar a los profesores de qué manera pueden tratar a este niño. Y bueno, y si en el caso de que sea conveniente, pues hacerle el tratamiento farmacológico que ha dado muy buenos resultados. ¿A partir de qué edad empieza un tratamiento farmacológico con antidepresivos, por ejemplo? No, bueno, lo que se suelen dar son sobre todo estimulantes. Estimulantes. ¿Vale? El metafenidato tiene obtenido muy buenos resultados. Uh-huh. Y luego, si no es el metafenidato, sí que se puede dar la amoxicilina. Que bueno, pero en principio, pues sobre los 8 o 9 años, me imagino. Eso ya es en función, eso tiene que decidir el psiquiatra infantil. Uh-huh. ¿Vale? Porque habrá niños que a lo mejor sí que es más conveniente hacerlo antes y otros niños pues que es más conveniente pues esperar. Eso ya es decisión de cada psiquiatra que conoce la historia personal de cada niño y podrá decidir en la mejor manera. Claro, claro. Pues muy bien. Bueno. No sé, es un tema amplio como todos, pero hemos hablado un poquito para comprender qué es el TDAH. Son niños absolutamente normales, son muy inteligentes, ¿verdad? Pueden serlo. Faltaría. El TDAH realmente no tiene relación con una inteligencia más o menos alta. Tiene relación, bueno, pues con la capacidad de atender a las tareas y depende en qué tareas, pues lo harán muy bien y otras tareas, pues a lo mejor les cuesta más. Uh-huh. Que pueden hacer una vida normal, que pueden hacer una vida académica normal, efectivamente. Supuesto. Pero que en sus comienzos pues hay que ayudarles a los niños como a la propia familia y a los propios profesores. Y a los propios profesores, efectivamente. Por supuesto, y cualquier profesional que trabaje con él. Un síndrome conductual, ¿no? Hemos hablado de que era un síndrome conductual. No, bueno, es un síndrome neurológico. Neurológico. ¿Vale? Pero que se puede tratar de manera conductual. Conductual, efectivamente. Esa es la palabra. Pues, Víctor Navarro, ha sido un placer hablar contigo. La próxima semana, si quieres, puedes estar con nosotros. Si no, estará con nosotros Antonella. Yo creo que serás tú. No sé si Antonella se tomará dos semanitas de vacaciones. Bueno, bien merecida las tiene. Por lo tanto, si quieres, podemos adelantar el tema que trataremos la próxima semana. Bueno, el que vosotros gustéis. Bueno, ya lo hablaremos entonces. Perfecto, muy bien. Ya lo hablaremos. Muy bien, pues Víctor Navarro, muchísimas gracias. Psicólogo de APFEM, hoy hemos hablado de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, del TDAH. Muchísimas gracias. Un saludo y feliz fin de semana. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa, sí, que para el fin de semana aún queda un poquito. Efectivamente, es una semana un poco especial. Gracias. Sí, bueno. Muy buenos días. Venga, hasta luego, muchas gracias. Gracias.